Mi nombre es Luciano, soy maestro de la Escuela 109 Entre Ríos, en el paraje Entre Ríos, en la localidad de Lago Puelo. Y el día de hoy, mediados de septiembre del 2023, recibimos una mala noticia, que fue que a partir del 1 de octubre, la empresa que nos brinda el servicio de transporte escolar ya no podrá continuar dando el servicio, dado que al día de hoy el Ministerio de Educación no le abonó ninguno de los pagos correspondientes al 2023. Ante este incumplimiento por parte del gobierno del Chubut, a la empresa se le está haciendo imposible poder cumplir con el pago de salarios de los choferes y las preceptoras, agregado al combustible, los seguros y el mantenimiento de los vehículos. Para nuestra escuela es una situación muy angustiante, pues sabemos que la mayoría de nuestros estudiantes dependen del transporte escolar para poder llegar a clase y que las familias han hecho un gran esfuerzo tratando de mantener este derecho que muchas veces han intentado de vulnerarlo. Sabemos que hay muchas escuelas que están en la misma situación y que inclusive han perdido el transporte escolar y en algunos casos la mayoría del transporte escolar. En algunos casos, algunos recorridos se conservan. Pido algún llamamiento a la comunidad, a los referentes políticos, a todo aquella que trabaje en el gobierno de la provincia de Chubut, que por favor no nos saquen este derecho, que vemos avasallados nuevamente. Nuevamente las familias, los docentes, las docentes tenemos que de alguna forma hacer escuchar nuestra voz para que el derecho al transporte de los niños y las niñas de la escuela no se vea vulnerado. Muchas gracias. Y soy de la escuela 109. Y les quería avisar que todos nosotros, padres, madres, muchos niñes, niños, niñas, van en transporte escolar. Necesitamos que nos devuelvan el transporte escolar porque a los padres, madres no tienen a veces. Algunos no tienen auto. Algunos no tienen auto, ni moto, ni nada. Entonces les cansa caminar, ir, volver a los niños. Entonces necesitamos que nos devuelvan el transporte escolar. Que también les paguen, porque también necesitan que les paguen.